dentro de mí. Pero si estás, todo es distinto por ti. Las flores en mi jardín, yo sonreí. Azul, todo se llena de luz, porque tú estás.